estoy aquí y estoy allá. Calibre, güey. Salir de la casa a temprana edad, dejar a tus seres queridos atrás, atrás, bien lejos de donde tú estás. Quien te sostendrá, te sonreirá y te apoyará en los momentos que tú sientas pena. Decir que la soledad es una condena, que siento a mi familia y amigos por mi pena. Otro y otro y otro más, algunos que recuerdan y otros que ya no están. Algunos que te llaman y otros no te nombran. No te olvidas de las calles recorridas, de las cosas vividas, los copetes suicida y la niña que esos días marcaron la diferencia. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. Adepto a mi hip hop, el cual me ha ayudado a pasar el dolor cuando he estado derrotado, con versos que vuelan por el firmamento estrellado. Un poco caminar desorientado, aprender a hacer las cosas uno mismo, valerse en cualquier lado. Saber que no voy por un largo tiempo me deja desconcentrado. Creo que estoy ligado. Visitas desde lejos me dejan más animado, me dejan más animado. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. La gana de regresar, mi estilo allá mostrar, en producciones arrasar, mi nombre alto dejar, vagar y las cuentas saldar. No equivocar el motivo de la visita, la última vez que he ido he colgado de una pita. Que no se repita, no andar en la casa con pura chivita. No aprenda de lo que imita, mejor hacer la bonita, hacer la bonita. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. Yo y solo yo puedo cambiarlo todo, yo, solamente yo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Empezando bien el año. Ja.